Se acerca un nuevo tiempo. Para el cambio que vendrá. ¡Salud Navarra! ¡Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop! ¡Bienvenidos a Tiempos Violentos! Estamos aquí para dejar la piel, la sangre, los huesos, las vísceras. Todo por amor al rock and roll. Como dice este tema de Kiss, del nuevo disco de Kiss, The Monster. All for the love of rock and roll. Sonando. Esto es lo nuevo, Monster, cantado por Eric Singer y probablemente uno de los temas más raros de la carrera de Kiss. Yo entiendo que vos estás en casa, experimentando ya con la base de maquillaje, con el Max Factor, y tratando de armarte un poco la historia como para ir presentable, ¿qué digo presentable? De gala al show de Kiss de este 7 de noviembre. Mientras tanto, hemos tenido una semana muy agitada porque los recitales se apilan unos encima de otros y yo quería mencionar un par de detalles. El primero de ellos, bueno, que fui a ver, la canción es la misma, 2, como lo llaman algunos, que en realidad no es así, es Celebration Day. No tiene nada que ver con la canción es la misma, o sea, no tiene nada que ver con lo que anticipaba la gente, porque aquí se trata del recital que dieron en 2007 en honor de Ahmet Ertegun, o Ertegun, debo decir, los Led Zeppelin, y que está de nuevo en las pantallas, como solía ocurrir en el cine Lara, en el mítico cine Lara, hace muchos años. Esta película no tiene absolutamente nada que ver con eso. De hecho, me sorprendió enormemente la falta de mística en la presentación de la película, que no es más que un DVD sin los extras. Es decir, no hay palabras de los músicos, salvo las que profiere Plant desde el escenario. No hay palabras de los fans. No hay ni siquiera tomas de los alrededores del estadio. No hay nada. Es simplemente el show de Led Zeppelin con un montón de cámaras. Y, por supuesto, con eso solo alcanza, sobra y tira para adelante. O sea, Celebration Day vale la pena verlo porque es ver a Led Zeppelin en estos tiempos, digamos así. Pero si querés ver algo más que Led Zeppelin, probablemente tengas que ir a ver un show de Robert Plant, como el que fui a ver yo el otro día, ¿no? El día 2. Agradezco especialmente a Tuti y a Silvana de TIT, que sobre la hora me consiguieron algunas entradas para poder cubrir el show, que realmente no quería perderme, sobre todo después de toda la propaganda que le hicimos desde aquí a Robert Plant y todo lo que sorteamos y todo lo que armamos. Bueno, justamente el show se justificó ampliamente y, por supuesto, no vas a ver a Led Zeppelin, pero sí vas a ver al cantante de Led Zeppelin con todos los quilates y haciendo temas de Led Zeppelin en un contexto totalmente distinto, ecléctico, si se quiere, con músicos que son capaces de tocar desde un blues hasta música africana, ¿no? Con un africano, con un gambiano ahí cantando a la par de Robert Plant en un par de temas y todo. Y dentro de un contexto inesperado, por momentos intimista, por momentos muy variado y siempre con esa fuerza, esa energía y sobre todo con la clase, con la gracia de Robert Plant, que a pesar de que tiene 64 años, no ha perdido ni una pizca. Es más, ha acumulado por el camino. Ni más ni menos. ¿Qué me contás? Otro día, otro dólar menos, como la inflación dicta, y nos metemos directamente en los concursos, así lo sacamos lo más rápido posible. Fíjate vos, esto no es un concurso en realidad, esto es el oráculo del Twitter. ¿Qué tenemos para hoy en el oráculo del Twitter? Power metal alemán, a full, a morir y de la raíz, desde el principio. Por un lado, Rage, la polenta de Pete Wagner y sus muchachos, haciendo Invisible Horizons. Una banda que nunca bajó la guardia, che. Cada disco es tan bueno como el primero. O mejor todavía. Esto pertenece a Secrets in a Weird World. Y se le enfrentan hoy, ni más ni menos que los piratas. Estos no son ingleses, son alemanes, Escuchá ese riff, qué maravilla. Rock and Roll y su Running Wild. Haciendo Tortuga Bay. De Mark Ordaz. Faltan los cañonazos, que este tema no los tiene. Así que ya sabes, @violentos-959 y ahí por supuesto te vas a encontrar con Tiempos Violentos y votás o por Rage o por Running Wild para cerrar el programa del día de hoy de Tiempos Violentos, de eso se trata. Mientras tanto, Ya hay material nuevo de Mago de Oz, ya hay material nuevo con el cantante nuevo. Y suena de esta manera, esto es Sanandra, el adelanto, che. Mirá cómo suena. Hechizos, pócimas y brujería se llama el próximo trabajo de Mago de Oz de los españoles, el primero con Javier Zeta Domínguez como cantante. Y mientras tanto, nosotros ahora sí nos volcamos a los concursos porque hay gente esperando. Vamos con el concurso de la remera de César. Lo voy a decir alto, claro, lo más fuerte que pueda. ¡El premio no es la remera! Vamos de vuelta. el premio no es la remera. Por ahí no lo dije lo suficientemente alto. ¡El premio no es la remera! ¿Eh? Vos imaginate, una cápsula que se pierde en el espacio exterior, lo recoge una raza alienígena y lo abren, lo descifran y dice: el premio no es la remera. Así de una. La remera simplemente es la base del concurso. El premio son los discos que representa la remera. Así que ahora Agustín Bacá va a poner en el Facebook, en Tiempos Violentos 959, va a poner, digo, la efigie de un servidor con el disco ahí presente, con la tapa del disco en su remera, estampada en su remera, la mía, ¿no? No, vos no vas a ganar ninguna remera por más que lo intentes, ¿eh? Ah, me pusiste cámara, eco. A ver, intento de vuelta. ¡El premio no es la remera! Bien, bien, voy a tener que hacer un separador con eso. Está bien. Bueno, la cuestión es que vas a poder ganar alguno de estos discos de Overkill, que eso es algo que se ve, es evidente, ¿no? Que muy gentilmente, junto con la remera, que no vas a ganar, nos cede la gente de Icarus. Y tenemos además unos discos de Bertoncelli, de Leyendas y Amor y Sangre, porque en unos momentos más vamos a estar hablando con Cristian y nos va a estar anticipando también su próximo recital con Beto Vázquez Infinity. Pero eso ahora enseguida. Mientras tanto, la idea es la siguiente. Si acertás cuál es la efigie de la remera que tengo puesta hoy, te llevas los discos de Overkill, de Bertoncelli, y nosotros nos vamos justamente con un tema de ese disco, que se llama, se titula Bring Me The Night, tráeme la noche. Es lo que yo te digo, tráeme la noche que me la como todo. Mirá cómo suena. Así que vos querés ir al Maquinaria, ¿no? Vos querés ver el día, el primer día que tenés a Marilyn Manson, a Slayer, a Malone, a Mastodon, a Stone Sour, a Cabaret Conspiracy. Ese es el día que te interesa, ¿verdad? Bueno, vas a tener la oportunidad. Entrando a Tiempos Violentos 959 a nuestro Facebook, va a haber un post especial que ya está implementando Agustín para que vos participes. No importa que seas el primero, todos los que se anotan en ese post participan. Lo único que te pido, y es muy importante, es que pongas tu nombre real, porque si no, con el DNI va a venir a buscarlo Montoto. Es decir, si vos tenés algún tipo de nick, por ejemplo, Soldado del Metal, luego con el DNI no vas a poder reclamar como Soldado del Metal las entradas. Tenelo en cuenta. Así que poné tu nombre completo como para darte una idea. La pregunta es muy fácil y tiene que ver con Stone Sour, que los estamos escuchando de fondo, con su nuevo disco House of Golden Bones. El disco que acaba de salir, el volumen 1, así se llama, porque va a haber un volumen 2. Y junto a la gente que también pertenece a Slipknot, la pregunta es... ¿quién toca el bajo en este disco, en el último disco, en el 2012, en House of Golden Bones? ¿Quién toca el bajo? Eso es lo único que tenés que responder, es decir, tu nombre verdadero y quién toca el bajo en el último disco de Stone Sour, si te querés llevar las entradas para el Maquinaria, para el primer día del Maquinaria. O sea, para el segundo no perdamos el tiempo. Yo a Calle 13 no voy a verlo, pero ni aunque me ponga una pistola en la cabeza. Pero el primer día es imperdible, mi viejo. Entérate. Después de la tanda, vamos con los invitados. Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. Rock and Ball. Somos ese riff que te hace apretar los dientes. Somos la casa del rock. Rock and Ball. 5.9. Rock. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario que empieza acá. Orígenes Seguros presenta Maquinaria Fest. Marilyn Manson, Prodigy, Slayer, Malone, Deftones, Calle 13 y muchos más. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. 8 y 9 de noviembre, Estadio Geva. Más info, www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, Invita, Playboy TV, True TV y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. Clarín presenta Plan Verano, una guía para bajar de peso en 6 semanas. 10 entregas con menúes semanales de 1.200 calorías diarias. Recetas fáciles y ricas sin pasar hambre. Tips de profesionales de la salud para que adelgazar no sea una tarea imposible. Además, tabla de ejercicios semanales para hacer en poco tiempo. Mitos y verdades sobre las dietas, cómo leer las etiquetas nutricionales y mucho más. Lanzamiento lunes 5 de noviembre con el cupón del diario más solo 4 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Señoras y señores, es un placer presentarles en Tiempos Violentos, ni más ni menos que a un histórico de la movida, el señor Cristian Bertoncelli y el caballero Emiliano Ortiz, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo anda la gente? Muy bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Tranquilísimo, contentos y ya con ganas de que llegue nuestro último show del año. Claro, es el último show del año, hay que considerarlo. Sí, sí. Y flor de show porque es con Beto Vázquez Infinity, con Dos Sound. Tira la fecha completa. Arrancamos con la fecha entonces. El próximo sábado 10 de noviembre, Roxy Live. Horarios. Nos juntamos con Beto, pintó la idea de hacer algo juntos. y como para cerrar el año me pareció súper interesante, así que hablamos con el productor, que es el mismo que tenemos, así que vimos para adelante. Está bien. Algunos se preguntarán por qué Beto Vázquez Infinity con Bertoncelli, qué tanto tienen que ver uno con el otro. Y hay una relación de proximidad. Sí, puede ser. Yo lo más próximo con Beto es una amistad de muchísimos años. Claro. Y después la música, bueno. No, pero hay una relación de proximidad espacial, porque están los dos, laburan los dos en la misma galería. Sí, eso claro, es. Claro. Viejo, muy bien, muy bien. Mato. Buenísimo. Es verdad, es verdad. Claro, vos estás con los tatuajes. Yo tengo tatuajes, estamos ahí en. Y Beto está enfrente con su disquería. Está bien. Estamos los dos en la zona del Belgrano. Claro, y están los dos ahí en la galería que nosotros nos reíamos con Alejandro Nagy en otros tiempos, en la galería que suena horrible. Sería recamier. En fin, bueno, no lo consideren un chivo, considerenlo parte del chiste que es la historia, ¿no? Che, ¿cómo va hasta ahora Leyendas de Amor y Sangre? Yo la última vez que te vi me habías contado que tenías preparado un disco donde las líneas melódicas iban a ser muchísimo más pronunciadas, muchísimo más influidas por todo lo que era el AOR de fines de los 70s, por Boston, por Journey, sí, y demás. ¿Salió lo que vos pensabas o una vez que entraste? Quedamos en la mitad. Quedamos en la mitad, porque uno a veces lo mira afuera y dice, pero podemos hacer esto y es fácil, pero no. No es tan fácil. Una vez que te metes en un rubro en que vos no estás muy familiarizado, se complica. Yo lo tomo como, este es el disco de transición de lo que vengo haciendo siempre y de a dónde vamos. Ah, bien ahí. Bien. Entonces, ahí. Acá con él es el, digamos, socio compositor. Ajá. Claro, en el a dónde vamos tiene mucho que ver también el tema de a dónde vamos como solista. No estás hablando de Renacer. No, estás hablando de la etapa esta así solista, ¿no? Ajá. Y bueno, quedamos a mitad de camino. Hay un sabor a Gustavo Adolfo Bécquer acá, la rima, sí, la leyenda. Sí, sí, sí, yo estuve ahí pispeando, ¿viste? Sí. Y escuchando, y más allá de algún tema que pasamos acá, como el de homenaje a Dio y demás, hay algunas cosas que me hicieron acordar gratamente a esos momentos del secundario en que leía Bécquer. Claro. Bueno, y nada, la idea es, ya estamos trabajando en el próximo disco, que vamos a entrar a grabarlo a principio de año, y ahí sí, ya nos fuimos, ya creo que, según mi punto de vista, ya nos fuimos más para el otro lado, con melodías mucho más marcadas, mucho más melódico, mucho Journey, mucho Toto. Vamos a probar. Los históricos Rainbow, porque ya es una cosa que ya... Claro. ¿Cómo? Eran parte también de la historia, o sea, en el momento en que estaban con Joe Lynn Turner, podías llamarlos AOR tranquilamente. Sí. Así que bueno, vamos a intentar. Nuevamente. Bueno, a ver qué sale. Porque una vez que estás dentro del estudio, puede pasar cualquier cosa. Claro. ¿Y en vivo? ¿Cómo lo sentís en vivo? ¿Te sentís cómodo con sí, el material? Sí, súper cómodo. Ajá. Súper cómodo. Claro, no hay un hijo de puta que está detrás machacando como una bestia. ¿No? Sí. Te da lugar, te da espacio esta música. Eso es lo que más influye. Ajá. No tenés el serrucho todo el tiempo atrás, que acá hay mucho más aire. Claro. Para cantar, hay mucho. Sí. Se pueden armar mucho más climas. Igual nos costó un montón también que sonara que sonara todo acorde, porque hay menos instrumentos y es todo tan melódico y tan limpio que a veces se pone, tenés que estar bastante concentrado. O sea, claro, tomar un poco se grabó, la mano. Después había que hacerlo sonar en vivo. Claro. Así que bueno, nada, pero eso fue cuestión de trabajar y... Sí. Che, y de cara a la presentación esta en particular, ¿no? ¿Hay preparada algunas sorpresas, alguna mezcla entre las dos bandas? Algo que puedas anticipar sin romper ningún tipo de secreto. Sí, puedo anticipar. ¿Sí? Sí. Que no va a haber nada. Que no va a haber nada. No, vamos a... hace poco hizo Beto su show y yo fui y canté con él. Y, bueno, pero esta vez... Sí, yo atento a eso que me habían comentado. Porque a eso falté por razones de fuerza mayor. Pero nunca se sabe. Capaz que en el momento puede pintar. Está bien. Y estaría bueno que pinta si se repite la movida. Y vamos a ver ahí. Bueno. Y lo importante es, nada, terminar el show. Venimos, tenemos suerte que arrancó este proyecto, digamos, solista. Hemos tenido shows muy buenos. Ajá. Y tratamos de mantenerlo eso, ¿viste? Arrancamos en un teatro ecuatorial de La Croce. Sí. Segundo show fue Luna Park con Scorpions. Claro, imagínate. o sea, hay una diferencia totalmente. Y después seguimos en La Croce. Después hicimos, cuando presentamos el disco, hicimos dos Roxy Live. Y bueno, estamos ahí. Estamos ahí, bueno, queremos tratar de mantener eso y que la gente venga y que el que... Está muy complicado los shows, entonces que viene y paga su entrada, que se lleve un show copado, sí, con buen sonido, buen lugar, que esté cómodo. Esta es una baza buena, porque es Beto Vázquez Infinity, que no lo ves todos los días, y además cada vez que lo ves es distinto del anterior, porque cambiaron 20 integrantes, como bien le dije a Beto cuando estuvo aquí, ¿no? Es la oportunidad de ver a Bertoncelli, ver a Dawson, que me han hablado muy bien. Muy buena banda. Bueno, es una buena baza. Repetí la fecha antes de ir, que ya me preparé uno de los temas favoritos del disco, que es Sin Alma Ni Dios. Lo preparé especialmente para tenerlo ahí a punto. Contale bien a la gente la fecha y así cerramos una nota redonda. Este próximo sábado, 10 de noviembre, estamos en el Roxy Light de Palermo, ahí en la calle Niceto. Y bueno, con Beto, Beto Vázquez. Y ¿los horarios, Cris? A partir de las 7 de la tarde ya están abiertas las puertas. Bien. Primera banda toca. 20 horas ya está yendo. Ya está a las 20 horas, bueno, para ir temprano. Y nada, preparamos como siempre. Otra cosa que apuntamos siempre en cada show son los temas del disco, pero siempre tiene algo diferente. Son nuevas versiones. Todo el tiempo. Bien. Cada vez que vengas a un show nuestro, los temas algo diferente van a tener. Bueno. Y bueno, nada. Eso, que queríamos recuperar un poco el espíritu que había en los 70, que un tema empezaba y no sabías cuándo terminaba. Sí, claro. Señor. Bueno. Eso estaba muy bueno. Lo estamos intentando remontar a nuestra manera, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, así que nada, contentos. Esperamos el próximo sábado 10 en Roxy Live. Dale, para este, cuando fue la edición, no pudo ser, pero para la edición del otro vamos a hacer una de esas entrevistas a fondo. Dale, buenísimo. Que la gente bien conoce. Leyenda de Amor y Sangre ya casi está, que no se consiga, aprovecho para tirar el chivo. Sale ahora en pocas semanas más la reedición a cargo de Ícaros. Bien. Así que va a estar disponible en todo el país gracias a Ícaros Music. Y bueno, súper contento. Mientras tanto, participás en el concurso de la remera de César. La remera no es el premio, repito todas las veces que sea necesario. Participás por los discos de Overkill y por los discos de Bertoncelli también. Y mientras tanto, Sin Alma Ni Dios. Y ya sabés, el sábado tenés una cita si querés ver buena música dentro del marco de lo que es local. Che, ¿eh? Ahí tenemos Sin Alma Ni Dios, Bertoncelli sonando en Tiempos Violentos. Sin alma ni amor, sin alma. todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Frankie Lee and Judas Priest, they were the best of friends. So when Frankie Lee needed money sí, one day, esto por supuesto es Bob Dylan. Es un tema de su disco John Wesley Harding de 1967. Y antes de que vos pienses que este es otro delirio de César, te voy a contar que este tema está muy relacionado con la historia de la música que nos gusta. Porque una de las grandes bandas del metal, una de las más grandes, sacó su nombre precisamente de este tema, que se titula La balada de Frankie Lee y Judas Priest. No te lo esperabas, ¿eh? ¿O no estabas al tanto? Bueno, ahora estás al tanto. De esta canción sacaron los Judas Priest justamente su nombre. Acá los tenés sonando, ¿eh? En Scene After Scene. De 1977, exactamente 10 años después. ¿Y por qué este tema en particular? ¿Por qué Diamonds and Rust? Porque este tema, que pertenece a Joan Baez, trata ni más ni menos que de Bob Dylan. En efecto, para los que no tengan la idea registrada, el tema no pertenece a Judas Priest. Muchas veces hay temas que uno los tiene tan incorporados que cree que directamente fueron los intérpretes que conoció los que lo crearon. Pero no. Acá tenés la versión original de 1975, hecha por Joan Baez, que fue pareja de Bob Dylan. Y tiempo después, cuando ya se había agotado la pareja y habían pasado años en que no se veían, un día recibe un llamado telefónico y a partir de ese llamado telefónico crea este tema. Empieza así, diciendo, maldita sea, aquí viene tu fantasma de vuelta y me trae diamantes y herrumbre. Es decir, recuerdos maravillosos y recuerdos que preferiría que hubieran quedado en el olvido. Sí, muy suave, muy delicado. Pero por supuesto, después de que Judas Priest creó su particular versión, se dividió de alguna manera este tema en dos. Porque hubo bandas que continuaron haciendo la versión de Joan Baez, muy calmada, muy tranquila, y otras bandas que siguieron el legado de Judas Priest y las hicieron en su versión más fuerte, más descontraída, más poderosa. Aunque siempre hay términos medios, por supuesto, ¿no? Si esta guitarra hablara, de hecho habla, ¿eh? La guitarra de Ritchie Blackmore. Esto es del 2003. Ritchie prefirió, dado que estaba en una etapa muy involucrada con lo acústico, prefirió la parte más calmada, prefirió seguir a Joan Baez dentro de lo que eran las versiones. Y por supuesto, Candice Night lo hace fabulosamente, sigue las líneas de Joan Baez con una delicadeza notable. Hay otras bandas que no. Fíjate, por ejemplo, los finlandeses Thunderstone. Apenas un año después que Blackmore's Night. Y mirá la polenta que le ponen. Dentro de la historia, tenés a Joan Baez recibiendo ese llamado desde una cabina en Washington Square. Bob Dylan la llamaba para leerle un poema. Así de loco, imagínate, un ex tipo 8 o 10 años después, te llama y te lee un poema porque no estás seguro de si es lo suficientemente bueno. Y vos te preguntás, ¿qué quiere este pelotudo? ¿Eh? O sea, ¿qué quiere? ¿Realmente quiere saber qué me parece su estúpido poema? ¿O quiere volver a empezar? ¿O qué demonios quiere? Bueno, todo eso se lo plantea Joan Baez en el tema. Y la letra ha quedado para la historia a través de ella o de Judas Priest. Te voy a poner una muy especial ahora. Esta es de este año y la hace una banda holandesa que se llama Night Queen, que sacó un disco titulado For Queen and Metal, por la reina y el metal, en lugar de por el rey y el país, como es lo que se estila, o por la reina y el país, como dicen los ingleses. Esto es por la reina y el metal. Canta una mujer y escuchá cómo suena. Aquí hay un legado compartido y muy especial. Toda una primera parte muy dulce, muy tierna, muy a lo Joan Baez, y una segunda parte muy a lo Judas Priest. De paso te cuento algunas de las instancias. Por ejemplo, entre los que hicieron versiones más calmadas, hay algunas muy muy buenas y generalmente tienen que ver con artistas que están dentro del folk rock o dentro de lo que es la balada. Una de ellas hace muy poquito, en el 2009, la sacó Taylor Mitchell, una cantante folk que, teniendo, esto que te voy a decir es bizarro, pero no está mal decirlo, es la única persona adulta y la segunda persona en toda la historia que fue atacada fatalmente por coyotes. Murió en el 2009, un poco después de haber editado el disco, y lamentablemente de ella no quedó más que el recuerdo y ese único disco que sacó. Se la comieron los bichos, che, no había que hacer. Pero no es la única que hizo esta versión dentro de las cantantes de folk, y dentro de lo que es heavy hay muchas versiones, incluso de bandas muy, muy chiquititas, y otras no tanto. Fíjate que en el 85, Stormtroopers of Death, es decir, S.O.D., con Billy Milano, con Dan Lilker, con Scott Young, con Charlie Benante, en aquel proyecto medio en joda que armaron, hicieron Diamonds and Rust, pero en una versión que duraba 5 segundos, y era la versión extendida, según decía el disco. Chistes aparte, tenés una muy buena versión de Seven Witches, la banda de Jack Frost que estuvo en Sabotage, en un tributo a Judas Priest, y también en un tributo a Judas Priest vas a encontrar la versión de uno de los grandes versionadores de esta historia, que tiene un disco de covers de Led Zeppelin inolvidable, como son los Great White. ¿Querés algo también más raro? La banda mexicana Luzbel llegó a hacerlo, pero en castellano, bajo el nombre de Diamantes de Dolor. Yo hasta recuerdo una versión de Diego Valdés de acá, tenelo en cuenta. A ver, adelantalo pasando los 3 minutos y pico este tema, Sergio. ¿Ves en lo que se transforma el tema? Esto es Night Queen. Esto no está en el disco, pero se puede sacar directamente de la página web de Night Queen, que justamente regalan este tema como homenaje tanto a Joan Baez como a Judas Priest. Esta es una sección que podríamos titular Canciones con Historia. Pero si vos querés realmente historia, bueno, la versión que vamos a escuchar completa es ni más ni menos que de Judas Priest. Porque ellos, con el tiempo, decidieron hacer de esta versión que crearon, es decir, la versión fuerte, picada, con polenta, decidieron hacer otra versión, pero mucho más lenta, en vivo y con Tim Ripper Owens. Teniendo en cuenta que Ripper está viniendo a la Argentina y está haciendo una nueva gira aquí en los meses de noviembre y diciembre, no está mal recordar aquella versión que salió en el Live Meltdown del 98 y que puso como una nueva marca para los Judas Priest dentro de lo que es este tema, que tiene toda la tradición y toda la onda. Esto es Diamonds and Rust, Diamantes y Herrumbre, hecho por Judas Priest con Ripper Owens. We haven't done this one in a while. It's called Diamonds and Rust. Ah. that the moon is full, and you decided to call. And here I sit, hand on the telephone, hearing the voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. Well, we both know what memories can bring me. Bring diamonds and rust. Yes, we both know what memories can bring me. Bring diamonds and rust. I see you standing all around, the snow in your carretera, codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. ¿Sabés qué es lo raro del pantalón jogging? ¿Qué? Cuando ustedes vienen caminando con el jogging, ¿qué? Se ve algo, un bulte. Se sale un poco, pero bueno, está bueno. Se sale, no vale. Pero fue real, vos ves que ya con tus años pasaba esto. Que no está bien que a algunos les guste una cosa y que a otros les guste otra. Sí. A mí me cambió la vida. ¡El consolador! ¡El vibrador! ¿Te quedó gel? Tengo un gel. Pues sí, resec. ¡Triple sec! Manguereada de por medio. El músico quedó 0 kilómetros, pero se va a tener que quedar en la camuchi boca abajo. La remera de Venom se empieza a hacer blanca. Realmente una de las sabatillas. Dice Hanson, ¿eh? Somos la casa del rock. Hey, this is Paul Stanley and you are listening to Rock and Pop. I love it and I love it loud. I love it. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock, motherfucker, vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. ¿Cuál es el beneficio de Clarín 365 que más te gusta? El de indumentaria. Me encanta comprar ropa y sobre todo estrenarla. Así que ahora aprovecho el descuento de hasta el 30% y ya no elijo más entre comprarme algo para salir o algo para todos los días. ¡Me llevo todo! ¿Todavía no estás ahorrando con Clarín 365? Llamá al 0810-333-0365 y suscribite al diario Clarín. ¡Dale! Clarín 365. Beneficios todos los días. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y o descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. La violencia aumenta el SIDA. Cada día en el mundo hay más mujeres abusadas, sexualmente atacadas y rodeadas de violencia. Si sos una mujer con VIH, tenés derechos. Si detenemos la violencia, ayudamos a frenar el SIDA. No estás sola. Por un mundo con más paz y menos SIDA. Entra en www.icwglobal.org. Campaña por los derechos de la mujer. Fundación Más Paz, Menos SIDA, ICW Global. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Matías Almeida. En una charla íntima, el director técnico de River cuenta cómo superó la depresión gracias al apoyo de su familia. Además, la romántica boda de Justin Timberlake y Jessica Biel. Y Micaela Bre, que nos habla de su historia de amor con Andrés Calamaro. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco, suscríbete llamando al 5199-4737. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. mientras escuchamos de fondo el regreso, Veneno Vivo de Alacrán, ¿no? Que ya habíamos pasado algún temita. Estamos con Mario y Ana aquí compartiendo y escuchando también el disco nuevo que se llama Nuevo Orden, ¿verdad? Así es. La Bien, canción así. Que pasó se llamaba Nunca Dejaré. Nunca Dejaré, maravilla. Ya habíamos adelantado No Me Desangraré. Ahora finalmente hacemos la presentación oficial del disco en el programa. Un disco Muchas que gracias. Costó muchísimo. Sí, costó muchísimo trabajo, pero muchas alegrías también porque se logró el disco que pretendíamos, el disco que anhelábamos, a todo nivel, a nivel musical, letras, audio. Y bueno, cada una de las canciones quedaron como las habíamos visionado. Principalmente que un disco tenga todo eso cuando salió es ya un éxito, ¿no? Ahora, lo curioso es que tenés poca oportunidad de presentarlo acá, el disco ahora. Te quedó poco margen. Sí, sí, porque bueno, me estoy yendo a una gira a México, Ecuador. Uh-huh. Y quizás ahora están por salir un par de shows en Colombia también. Así que bueno, me voy un mes y medio a tocar por los centros americanos. Ajá. Pero solo, encima, a los Ripper Owens a lo Paul Diano. La gran Ripper Owens. Sí, sí. Vos hablabas de Luzbel antes. Bueno, sí. Músicos de Luzbel me van a estar acompañando en esta gira. Ah, mira vos. Claro, son mexicanos, vienen justo. Sí, vienen Perfecto. Justo. Me invitaron a hacer esta gira con todas canciones de Ian, de... ¿Cómo salió eso? Se contactaron conmigo, querían hacer esta gira Entre el Cielo y el Infierno, se llama. Ajá. 2012, Mario Ian, gira Entre el Cielo y el Infierno 2012, donde vamos a estar tocando todas canciones de Entre el Cielo y el Infierno y, bueno, los del disco En Tiempo de Redención y Nuevo Orden. Bien. Asegúrate de grabarlo porque acá va a haber mucha gente interesada en tener el testimonio. En cuanto escuche la banda y suene fabulosa, ahí me pongo a grabar. Che, contame, ¿Nuevo Orden tiene mucho que ver con esto que se viene hablando tanto del Nuevo Orden Mundial y demás? ¿Agarraste por ese lado? No pregunto si hay un concepto detrás del álbum, pero si por lo menos hay una idea conductora o algo que te llevó al título. La idea conductora es a través de lo que es En Tiempo de Redención, que es una obra conceptual, tanto interior como lo que ocurre en el sistema, ¿no? Porque... Uh-huh. Todo lo que ocurre en el interior de la persona es lo que después vuelca al sistema. Y la redención es personal, es un tiempo nuevo de cambio, de dejar atrás un montón de cosas. Y el nuevo orden es lo que se va generando a través de esta redención interior, que se genera un orden fuera de vos. Esto mismo, bueno, pasa también no solo del individuo, sino... también poder transmitirlo al sistema y que el sistema tenga un nuevo orden a través de nosotros. Porque el que va a generar un nuevo orden en el sistema no es un gobierno, no es un presidente, no es un sistema político, sino nosotros. Bien, al menos no desde la visión de los indignados, por ejemplo, pero sí de la visión de lo individual, desde lo que podés construir desde tu propio espacio. Y los gobernantes, los presidentes no los pone en un plato volador, salen del pueblo. O sea que nos representa a la gente... que sale de nosotros, Yo tengo mis dudas al respecto, pero bueno. Bueno, es la decisión popular, ¿no? La decisión de la mayoría de la gente. Y bueno, eso es lo que la gente decide y hay que respetar también lo que la gente, su mayoría, decide y acompañarlo, por más que no estemos de acuerdo, no nos guste, hasta el punto donde se empiezan a traicionar los principios importantes, ¿no? Como por ejemplo, la familia. Por ejemplo, si ahí se empieza a castigar lo que es la familia, que para mí es una institución muy fuerte de lo que tenemos que ser como nación, si se cascotea la familia, se cascotea un barrio, una ciudad, una provincia, una nación, el mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo quedaste con este disco a nivel estructura? Porque de alguna manera venías haciendo borrón y cuenta nueva, la demora tenía que ver con Gustavo, con Sergio, ciertas diferencias. Y más bueno. Que diferencias, no tuvimos diferencias, sino que bueno, estaban enfocados ellos en hacer su historia con Rowek y bueno, necesitaban ese lugar. Pero bueno, acompañaron este disco en lo que fue la grabación y yo sé que ellos están recopados con este disco también a nivel musical, saben lo que hay acá adentro, porque lo vivieron musicalmente y bueno, quedará... en ellos cómo lo seguirán acompañando, pero yo estoy recontento porque ya tengo la gente de mi banda, Germán García, José Veloz, Román Montesi, que fue el guitarrista de Devenir, Ajá, sí. También fue el primer guitarrista de Ian. Antes de Sergio estaba Román, mucho antes de grabar. Es más, él estuvo en la gira que hicimos Ecuador, Perú. Uh-huh. Y Hernán Cotelo estaba. Ahora en esta nueva etapa estamos por generando ya los shows de presentación de Nuevo Orden. Vamos a empezar en febrero. Es la venganza de Hernán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quedó afuera de lo de Rudy Sarso. O porque Rudy Sarso ocupó el lugar durante un tiempo. Ahora va a estar en Alacrán. Claro. El bajista de Ian es Germán García. Ajá. ¿Y Hernán qué va a hacer acá? Hernán, yo no hablo de Hernán. Hernán en la primera etapa fue el bajista junto con Román Montesi. Ah, te entendí que venía ahora Hernán. No. Está bien. En la primera etapa de Hernán Cotelo, en la primera etapa de Ian, estuvo él como bajista. Sí. Después, bueno, forma parte de Alacrán, eso sí. Está bien, Hernán Cotelo. Pero bueno, contentísimo con la gente que está en Ian hoy en día. Inclusive, bueno, Pablo Brugnone, un tecladista que trabajó en el primer disco de Ian en Tiempo de Redención y en este también, que es toda la parte de arreglos de teclado, la estuvo haciendo él. No toca en vivo, pero trabajó mucho en los dos discos. Y bueno, también quiero honrarlo en esto porque tiene un gran parte de trabajo de los climas musicales que hay en teclados en los dos discos. Espectacular. Pasando un poquito a Alacrán, ahora que me diste el pie, contame un poquito cómo fue lo de Rudy Sarso, cómo salió, cómo se sintió, cómo estuvo. Fue muy bueno en el sentido que, bueno, era un compromiso con un artista del nivel de Rudy Sarso, un tipo que ha trabajado con tantos grandes, ya sabemos, como Ozzy, Dio, no hace falta que... Pero bueno, y el compromiso de poder estar en ese lugar cantando estos temas y al nivel que yo, más que por él, que por ahí por la gente, decir, bueno, estoy al lado de un tipo que estuvo al lado de estos cantantes, quiero realmente hacer un papel que honre esos lugares. Y no, imitando, tratando de cantar los temas de Ozzy como Ozzy, los temas de Dio como Dio, porque primero no tiene nada que ver hacerlo y es muy difícil también poder llegar a plasmar cada cantante. Ay, ahora voy a hacer cover, la verdad. Claro, no, a menos que seas Yorlande, que es capaz de mimetizarse. Pero no me sale la onda Pilucho, no me sale a mí. así que decidí darle el clima a cada canción, interiorizarme bien en lo que estaba diciendo. Por ahí lo que más me costó fueron las letras, que mucho tuve que tener los machetes porque no me costaba mucho que me quede, pero sí poder interpretarlas así, porque como iba entendiendo lo que iba cantando, lo contaba. Y algunas son parte de tu torrente sanguíneo también. También, no es una cuestión tampoco de desmerecer eso, ¿no? Sí, no, es que yo nací con eso, nací con todas estas canciones. Y bueno, está bueno poder darle una interpretación y contarlas a nivel de lo que merece cada letra y cada canción. Y bueno, se plasmó muy bien. Creo que a ese nivel tuvimos mucho feeling, no solo yo, toda la banda. Sonó realmente increíble. El Metal para Todos, creo que se mostró mucho lo que era la banda en vivo. Estos 8 shows que hicimos fueron realmente artísticamente muy buenos. Uh-huh. Bueno, se fue Rudy y acá quedamos siguiendo trabajando, gracias a Dios. Pasé una etapa muy buena que estoy agradecido de poder haber compartido con un monstruo así de la escena del heavy metal, estos shows que hice. Impresionante. Bueno, si Sergio está ahí a disposición, vamos a ir con Victoria, que es otro de los cortes del disco. Y después de eso, che, gente, si quieren preguntar algo por el Facebook, tenemos a Mario y Ana, que aprovechenlo, caramba, ¿eh? Vamos con Victoria, así se llama el tema. Victoria, vamos vamos a la victoria, para bien celebrar ahí la victoria. Bien ahí vamos. Yeah. es cielo, tierra y mar. Día de celebración, decía el tema, victoria, y vamos a hacer un día de celebración. Resulta que esta semana fue mi cumpleaños, che. Qué grande. Y lamentablemente, como cayó en mitad de la semana, no pudimos festejarlo el programa pasado, así que esta vez trajimos una tortita, unos drinks aquí. Sí, hay unas empanadas y una pizza. Ay, ¿las empanadas llegaron? Empanada y pizza. Opa, bueno. Entonces, el próximo tema, sepan que mientras ustedes disfrutan de maravillosa música en su casa, nosotros vamos a disfrutar de maravillosa comida aquí. Sí, de una, ¿eh? Full. Bueno, preguntas de la gente. Acá dice Charlie Paredes, ¿cuándo por Córdoba, Mario? Dice acá que se acuerda de Riff Raff y de las nuevas bandas de la foto de Alacrán. Ah, mira. Vos gente también. Gente que recuerda cosas de épocas notables, sí, ¿eh? Sí, bueno, los recuerdos son... Bueno, como decías, hay recuerdos Diamonds and Rust. Totalmente, totalmente. Y que te recuerden siempre como diamante está bueno. Sí, absoluto. Así que, y la revista Riff Raff, fabulosa. Por favor, yo creo que... Muy seguidor de esa revista. Es que encima cuando te dicen que pasaron 20, 30 años de algo que hiciste, uno ya empieza a sentirse raro, ¿viste? Está bueno, mientras sea lo que hiciste tenga permanencia hoy en día y tenga contundencia en lo que se quiere transmitir, está bueno. Totalmente. Nada pasa, puede ser... temporario, ¿no? Totalmente. Ángel Castillo Dioli dice, para Mario, ¿planes de algún regreso de Helion? Sería un regreso extraño el de Helion. Aunque sé que te encontraste con los músicos de Helion. Sí, sí, sí. Quiero mandarle, ya que aprovecho para mandarle un saludo a Marcelo Michel, guitarrista, sí, que ha pasado por un momento muy malo ahora. ¿Ah, sí? Sí, ha fallecido la mamá, así que bueno, caramba. Aprovecho de este lugar para mandarle un gran abrazo a mi amigo, tengo que llamarlo. Sí, hablamos la otra vez, nos encontramos con Ricky. Y estaría bueno, yo quiero hacer algo así, juntar a todas las bandas. Tuve un montón de bandas, uh-huh. Como Cozy Powell. Sí. Y juntar a toda la gente que, bueno, que pude haber estado en las bandas anteriores y generar un concierto con diferentes bandas y cerrar con Helion. No está mal eso, ¿eh? Juntar músicos de Rata Blanca, músicos de Ian, músicos de Alacrán. De Devenir, y claro. Y de Devenir. Sí, sí, me encantaría poder subir al escenario con Pablito Naidón. Qué bueno. Es un baterista que admiro mucho como músico también. Y bueno, generar esto. Además, Devenir fue una etapa muy particular, tuya, de experimentación. Sí, sí, y además, sí, donde recuerdo que te habías metido en un montón de covers también, que era súper interesante. Sí, sí, de Zeppelin. Estábamos tocando de Zeppelin a full. Sí, sí, sí. Sí, fue muy bueno. Y bueno, y lo de Helion es como algo que tengo adentro, poder hacerlo. Me gustaría juntarme con los integrantes de Helion a subir a un escenario y tocar 4 o 5 canciones de ese disco que eran fabulosas, ¿no? Bien ahí. Mario, te sigo donde toques, dice Elena Felisa Juárez. Desde siempre te admiro muchísimo. Bueno, ahora me voy a México, dale, venite. Dice, ¿para cuándo una fecha en el oeste? ¿Cuándo es? ¿Cuándo tendrías que retomar? No, para los muchachos que me dicen cuándo Córdoba, cuándo el oeste, ¿viste cómo es? O sea, uno está dispuesto a ir a todos lados. Yo, pero ya hay planes, digamos, para el mi año propósito que viene en la vida es ir y llevar mi música a todo lugar, a donde sea. Uh-huh. Y bueno, depende del productor que te invita, ahí está la manager Natalia, su teléfono, pasamos el teléfono y que la llamen y voy a Córdoba, al oeste, a todos lados voy. Bien ahí. Kevin Astrada dice, grande Mario, Nuevo Orden es excelente, igual que Veneno Vivo, tanto Ian como Alacrán suenan seguido en mi programa independiente, Reactor Arc, creo que se llama. Muchas gracias. Bien ahí. Dice, Mario es una de las excelentes voces del metal de acá. ¿Por qué no haces un disco con tu esposa Natalia, que canta re bien? Eso te pregunta Miriam Onchimiu. Vamos a hacerlo, pero voy a tocar la guitarra. Ajá, bueno, va a cantar, muy bien. Va a cantar ella. Bueno. Voy a hacer una especie de Blackmore, pero tocando más feo. Está bien, está bien. Podés ponerle Jan's Day en lugar de Blackmore Sight. Claro. Se cambia un poco la historia. Bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Daniel Salinas dice, Mario Ian, la verdadera voz del metal argentino. ¿Cuánta claridad hay en sus letras? Dios también es metalero. Mirá vos. Dice Juan Ignacio Rodríguez, ¿para cuándo una gira de Mario en el interior de la provincia de Buenos Aires? Y si nunca se le ocurrió hacer una fecha compartida con Logos. Me imagino que por el tema cristiano, calculo que tiene que ver. No sé si por eso, pero sí estaría bueno. Yo no tengo problema en compartir escenario con ningún músico. No siento ningún resentimiento ni corte con nadie para hacerlo. Y luego, ¿qué más? O sea, estaría buenísimo. Uh-huh. Estuve con Beto, bueno, subió a cantar Beto la otra vez también con Rudy, cantamos Crazy Train, la primera vez en 35 años que nos conocemos que subimos a cantar juntos. Fue una linda experiencia. Que lo parió, impresionante. Dice Chelo Correa, pensar que un día estaba en el puesto de Fermín en Parque Rivadavia y me pregunta si le gustaba lo que estaba pasando y era lo nuevo de Alacrán y estaba Mario ahí, un grosso. Gracias, ¿eh? Muchas dice gracias. Marina Rochetti, un grande Mario. No entendí lo de la remera, profe, ¿me lo explicás otra vez? Eso es por el concurso que ustedes saben que todavía está funcionando y es que ustedes tienen que adivinar de qué disco o a qué disco pertenece la remera que yo tengo. El premio es el disco, no la remera. Lo repetimos. Y continúan aquí los elogios y los saludos para Mario, que después lo vas a poder ver tranquilamente en acá en el muro. Pero desde ya, a todos los chicos, muchas gracias por el cariño, el afecto de siempre y bueno, y por seguir las canciones que tanto amamos. Bueno, por supuesto, hay saludos también en el Twitter. Acá te saluda Leo Vázquez, te saluda Ricardo, dice discazo. Te saluda Josefina, te saluda Miguel Díaz, te saluda Tony Ramírez. Bueno, cantidad de saludos. For Those About To Rock. Exactamente, For Those About To Rock. Tenemos un tema más del disco, de Nuevo Orden, para cerrar esta entrevista con Mario, que va a ser Nuevo Orden, el que da título al disco, ¿verdad? A full. Bueno, a full. Es que estamos ansiosos por ir a comer y por ir a brindar. ¿Para qué negarlo, amigos? ¿Escucharon ustedes Nuevo Orden? Mario, después cuando termine la gira esta en Centroamérica, nos tenés que contar un poco cómo no. La historia. Me gustaría venir a tocar acá un acústico también, ¿no? ¿Te copás? Cómo no. Ya tenemos, anótalo que ya tenemos próximo acústico. No, ni hablar, sí. Bueno, la semana que viene también tenemos una sorpresa, pero lo vamos a ir guardando. Pero a Mario lo anotamos alegremente. Dale, aquí, para mí es un placer. ¿Incluís algún cover? Podría ser, si me lo pedís vos, esa. No, porque yo recuerdo una infausto día en las instalaciones de Match Music ahí en Córdoba, sí. En que cantamos a dúo Wish You Were Here de Pink Floyd. Mira. O mejor dicho, él lo cantó, yo lo arruiné. Pero bueno, no, es la idea, bueno. Dale, venimos acá con un acusticazo. Dale, impresionante, Mario. Impresionante también tantos años de conocerte y de admirar lo que haces en la movida. Muchas gracias, César. Te admiro también la perseverancia y que estés siempre trabajando y contando estas historias que solo vos, con la calidad y la calidez que tenés para contarla, que llama la atención, crea una atención importante de la historia que tenés adentro, ¿no? ¿Cómo se nota que es mi cumpleaños? No, realmente me gusta mucho escucharte siempre y bueno, te agradezco por estar en tu programa. Feliz cumpleaños, César. Gracias, Mario. Nuevo Orden y después continuamos con Tiempos Violentos. Dijo Jerry Lewis, no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Rock and Pop, Rock and Pop, 95.9. Somos ese grito que te pone en guardia. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. Vive. En solo 10 meses pasaron por el estudio Roberto Napolitano, Ataque 77, Boxdale, The Cook, Bersuit, Bergarabat, Pez, Gogol Bordello, Fito Páez, Dos Minutos, Euro, Masacre, Pedro Aznar, The Rapture, Juanse, El Otro Yo, Bulldog, Áspera, Javier Malosetti, Babasónicos, La Mississippi, Señor Flavio, Velado Cordera, Cuarteto de Nos, Javier Martínez, Auténticos Decadentes, Siempre Eterno, Richard Coleman. Los Cafres, Pim, Jauría, Utopians, Estelares, Adrián Barilari, Salta la Banca, Red Maray, Gondwana, Gran Martel, Los Tipitos. La Casa del Rock va por más. El martes 6 de noviembre a las 21, el show número 40. Carajo, viene a hacer ruido a De Esta Noche No Pasa. Con Eduardo y Maitena. ¡Festejemos! El rock es de todos, pero vive acá. Rock and Pop 95.9. ¡Sácate la mierda! Donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio Publicitario. ¿Buscas beneficios ilimitados? Claro, te trae 2x1 en Lady Gaga. Sí, como escuchaste, 2x1 en Lady Gaga. ¿Cómo? Regístrate en soyfan.com y disfruta del show más importante del año. ¿No sos cliente de Claro? Igual podés acceder a este increíble beneficio. 2x1 en Lady Gaga. Claro, es ilimitado. Y vos también. Promoción válida desde el 29 del 10 de 2012 hasta el 4 del 11 del 2012. Ver bases y condiciones en claro.com.ar. Orígenes Seguros presenta Maquinaria Fest. Día 2, 9 de noviembre. Estadio Geva. Calle 13, Deftones, Carajo, Prodigy, Gogol Bordello, Marquín Lamone, Night Party y muchos más. Invitan Playboy TV, True TV y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. Revista ElGourmet.com. Este mes, los Gajo, 13 cocineros y su mejor menú. Dolly y los nuevos productos del Noah. Tragos, licuados frozen y 31 recetas coleccionables. Revista ElGourmet.com. La suma de los placeres. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Hey, have you heard that news? Somebody stole my shoes. Man, I could smell the booze. How indiscreet. And though I had a plan, after that thief I ran into another man who had no feet. I swear to God that day, that guy with no feet said, just ain't my belief until I saw the holes inside his hands. Yes. like you're so streetwise. Just pray and close your eyes until we colonize the moon and stars. But wouldn't it be great if we could wipe the slate when we all live in hate and all this fear? So please don't call me sir if your whole life's a blur. Hey, Mr. Bartender, another así es, señores, señores, esto era Aerosmith con lo nuevo, que es Music from Another Dimension. Siempre es interesante escuchar lo que está haciendo Aerosmith, por más que ya no estén en la onda que estaban en los 70s cuando los descubrimos. Siempre es interesante lo que viene. Hay demasiadas baladas, dicen algunos, pero siempre hay un tema como este Street Jesus, este Jesús de la calle, que acabamos de escuchar. Siempre hay que estarle atento a Aerosmith, que es una de esas bandas de muchísima jerarquía. Y además de eso, les recuerdo que estamos todavía haciendo los concursos pertinentes del día de hoy. Acuérdense que en el oráculo del Twitter ustedes deciden si Rage o si Running Wild cierran el programa del día de hoy. Viene muy peleado, estén atentos. El concurso de la remera por discos de Overkill y Bertoncelli también está funcionando. Y las entradas para el Maquinaria en el próximo bloque develamos a los ganadores. Estás escuchando de fondo a Suicide Silence, cuyo cantante, Mitch Lacker, falleció el día de Halloween. Se mató en un accidente de motocicleta y es una de esas pérdidas. Imagínate, 28 años. Todo el cuerpo tatuado, toda la onda, el pibe, y por una avivada de Halloween se mató, nada que hacerle. Este sábado 10 de noviembre, 17:30 en Asbury, Rivadavia 7525, ahí en el barrio de Flores, hay un homenaje a Nico Takara en el día de su cumpleaños a beneficio de la familia. Estarán tocando sus ex bandas y amigos, Simbiosis, La Carga, Los Parraleños, Superlógico, va a estar Jericó, El Pato Strunz, Gustavo Rowe, Sergio Verdicheschi, Jorge Araujo, van a estar la gente que formó parte de Sueños Púrpura, el tributo a Deep Purple, Tintoreros y muchos más. Sábado 10 de noviembre, 17:30 horas en Asbury. Si podés ir para recordar a Nico, bueno, fantástico entonces. Tenemos también una información que nos acercó el Mono de San Pedro, que es un amigo muy cercano a la banda Nafac, y que consiste en que Agustín Iglesias, cantante y guitarrista, recibió un disparo de un loco hace 15 días, o más, un poco más ahora, y está estable, pero la está peleando. Hubo varias actualizaciones de esta noticia que nos mandó el Mono. Una de ellas, muy buena, es que lo trasladaron a una clínica de mayor complejidad y que actualmente está superando el problema del riñón, que de hecho le dejó de funcionar, y esperan a que le puedan retirar el respirador, ya que es muy incómodo y no lo deja dormir bien. Nos pone, hace dos días atrás su madre Rebeca nos avisó que la dejaron ponerle un MP3 con música, lo cual es muy positivo. Una verdadera locura, a la salida de un boliche le pegaron un tiro y la está peleando Agustín. Vamos a escuchar un tema de Nafac, de la banda de San Pedro, de death metal melódico, ¿no? Y el tema es Sangra Razón, de su disco Giborín. Escuchamos y le mandamos un gran abrazo y también la oportunidad de reflexionar un poco de que nadie tiene la vida comprada, mi viejo. Oh, no. yo soy entender cuál es su fin. Señoras y señores, empezamos a develar los concursos y vamos a mandar primero los ganadores de la remera. Leo, del concurso de la remera. La remera no se la llevan, el premio no es la remera. Qué grande, ya me tomaste el tiempo con la cámara, bien ahí, Estos son los ganadores que acertaron que la remera que tengo puesta hace alusión al disco Ironbound de Overkill. Entonces, Matías Muñoz, Marcos Dorín, Cristina Rey, Malena Falsiglia, Isaac Funes y Rodrigo Garbini se llevan los premios de hoy, consistentes en discos de Overkill, de Ironbound y de Bertoncelli, Leyendas de Amor y Sangre. Lo que tenemos ahora es un hallazgo. Se trata de una banda que allá por fines de los 80s grabó un disco y ese disco lo cajonearon en la compañía y recién ahora en el 2012 ve la luz. Para los amantes de bandas como Slaughter, Steelheart, Firehouse, Skid Row, Motley Crue, Extreme, etcétera, etcétera, para esas bandas que hacían una movida de hard rock muy particular, con mucho brillo, algunas tendientes al glam metal, odio la expresión hair metal, me parece un horror absoluto y se lo discuto a quien quiera, pero no es este el momento. Tenés que conocer una banda que se llama Youngblood, Sangre Joven, así escrita todo junto. Con su disco No Retreat, que es un disco que acaba de salir, pero que fue grabado, repito, en 1989. Y con ese sabor tan particular, un cantante, Bobby Siskin, que realmente tenía muchísimo talento. No digo tenía porque la banda no continuó después de esto. Este Bobby Sisk le mandaba los agudos allá arriba como Mark Slaughter y te la hacía sentir realmente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar de este disco, que te repito, lo sacó Eonian Records ahora en el 2012, ni más ni menos que el tema Shot of You, es decir, una inyección de ti. Obviamente hay mucho amor aquí involucrado. Esto es Youngblood y después sí decidimos lo del Maquinaria. Shot of you, that's right, sugar. Midler. Se acaba, se termina, no hay nada que hacerle. La cortina de áspera nos indica que este es el final de Tiempos Violentos, pero todavía tenemos nuestro canto de cisne, que es el anuncio de los ganadores de las entradas para el Maquinaria Festival 2012, día 1, es decir, 8 de noviembre, el día en que se presenta Marilyn Manson, Slayer, Malón, Mastodon, Stone Sour, Cabaret Conspiracy, Boom Boom Kid y más. Y los ganadores, conste que dijimos que tenían que poner los nombres reales si es que tenían algún tipo de nick diferente. Bueno, fue el caso de Iván Fernández, cuyo nombre real es Iván Medrano, y Auji Metal, que se llama en realidad No Me Peguen, Soy Giordano, Augusto Giordano. Esos son los dos ganadores. Iván Fernán, Auji Metal, mejor conocidos como Iván Medrano y Augusto Giordano. ¿Qué te parece? No estuvo mal, para nada, ¿eh? Hoy un día terrible, tengo acá montones y montones de mensajes. Y acá, por ejemplo, Leonardo Carrizo, que nos dice feliz cumple. Todos me mandan saludos por el cumpleaños atrasado. Yo generalmente los cumpleaños los disfrazo, no por nada. No es que no me guste festejar los cumpleaños. Pero los disfrazo un poco porque como cumplo el mismo día que Maradona, todo el mundo está ocupado en otra cosa. Entonces, yo directamente no digo nada y lo dejo pasar. Algunos se acuerdan, me saludan, muy agradecido todo, pero si no, generalmente la gente se entera tarde. Y acá tenemos, por ejemplo, a Paul Rivers, a Leonardo Carrizo, a Josefina Gioia, a Charlie Rock, a mucha gente que manda saludos y yo realmente lo agradezco mucho, ¿por qué no? Si quieren saber el resultado de lo del Maquinaria, era Rachel Boland. Tuvieron Rachel Boland de Skid Row, que tomó el bajo en reemplazo de quien tenía que tocar en ese momento y formó parte del disco, pero no de la banda, por decirlo así. Está en este disco, House of Gold and Bones, así nomás. Señoras y señores, va llegando el momento de irse y el oráculo del Twitter ha hablado. Los dioses se han pronunciado. E incoherentes como son siempre, han dicho que el ganador, el cierre de este programa, queda en manos de los piratas de Running Wild. Vamos a tener Tortuga Bay para cerrar con uno de esos riffs vibrantes y uno de esos temas que te hace meterte en la batalla y no soltar hasta el último acorde. ¿Qué tanto? Nos vamos despidiendo porque ya está la gente del Tapa Martín bien preparada, estamos tratando de engañarlos con las empanadas, con un poquito de la cola de afamada marca y con algún pedacito de torta, cosa de que nos dejen un poquito más de tiempo, pero igualmente nos sobra el tiempo para despedirnos y agradecerle a Agustín Bacá, que estuvo en la producción, Laura Paz con la foto, con los arreglos, con la comida, que siempre es una parte importante, si no la más, con Sergio Alfonso, que nos estuvo haciendo sonar al aire como los dioses. Y justamente con esto nos vamos a estar yendo hasta la semana que viene. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cada vez que les pregunten, hasta la victoria, muchachos, hasta donde hay que llegar. Suena Running Wild, suena todo el power del poder alemán con Tortuga Bay y nos encontramos el domingo que viene. Lost, he's on. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura.